Estamos entonces en comunicación con Fernando Aquino, miembro de la Colifata, porque desde esta mañana hemos estado escuchando trascendidos periodísticos acerca de el dial de Radio La Colifata, muy conocido. Es una radio que se emite hace muchísimos años. Ahora le vamos a preguntar cuánto exactamente desde el Borda. Digamos, lo animan internos y ex internos del Borda. Además, es una radio que tenía una trascendencia a nivel mundial. ¿Es así lo que estamos comentando, estimado Fernando? Sí, Pilar. Muy buenas tardes a todos. Y la radio este año cumple 33 años. Y parece que le quisieron dar muerte, pero vamos a intentar darle la resurrección también. Nos enteramos este fin de semana a través de los medios, porque nunca fue informado formalmente. Y nos enteramos de esto, de que la radio iba a ser ocupada por otra radio, otro dial. Se decía Vorterix, y nada, que no teníamos movimiento en la radio, que no haya programación. La radio funciona como la radio 100.3, la Colifata, funciona con muchos programas grabados. Los programas se están sosteniendo los sábados y con el personal que hay, porque también estamos en una cuestión que no sacaron la pauta y también nos han sacado unos subsidios con que se mantenía la actividad de los colaboradores. Habían tenido se habían quedado sin pauta. ¿De qué organismos era esa pauta que perdieron, estimado? De organismo de nación, como todos los que perdieron la pauta, Sí. que dijeron que lo primero que iban a sacar, esto pasó igual hace ya 3 o 4 meses. Sí. Cuando sacaron la pauta a todos los medios, a nosotros también nos sacaron la pauta. Bueno, estimado, para nuestras amigas y oyentes, ¿por qué no nos recordás un poco cómo es el accionar de esta radio, La Colifata, que tiene tantos años, y cómo se ha, bueno, cómo apareció y cómo se ha mantenido durante tantos tiempos? Y la radio nació en 1991, en 3 de agosto, y se mantiene a través del tiempo gracias a la comunidad. Gracias a la comunidad que apoya, gracias a la comunidad que hace oraciones, cuando se la convoca para participar, la comunidad siempre está ahí. Después vino la época de Internet, Instagram y todo, y ahora también la comunidad de Internet también siempre apoyando. Por eso se divulgó tanto esto y se compartió tanto, y mucha gente solidarizándose, el apoyo, cualquier cosa que se necesite, recibiendo llamadas. Y bueno, ahí se escucharon el audio, lo van a escuchar, el de Alfredo, el director de la radio, Alfredo Olivera. Tenemos un gran proyecto, tenemos un gran proyecto que lo vamos a realizar, ahí en un restaurante que se va a llamar La Colifata, en San Telmo, donde va a haber un centro cultural, La Colifata, donde va a haber streaming, radio las 24 horas. Y con esto que pasó, pero entendemos que el streaming, la radio sale también por internet, pero con esto que pasó casi se cortaron las piernas de los usuarios, Sí. de salud mental, de los colifatos, porque veníamos con la cuestión esta de que en 3 meses, 5 meses, tienen que terminar de reformar ese restaurante ahí, y ya pasábamos a la acción de todos los días, radio, la comunidad también estaba invitada a hacer radio, y nada, como vos sabés, como una radio de las de ahora, que Sí. no íbamos a permitir modernizarnos. Pero nos dijeron que no tenemos programación, que la radio la frecuencia estaba vacía, con una señal de prueba, y se nos presentó esto. A ver, vamos a ver que cuando llegue, porque nosotros tenemos la licencia, el de la COM nos dio la licencia y estamos legalmente. No creo que sea tan va igual ahora con este gobierno, no sé, hay mucha gente que se conoce sin trabajo, mucha gente que muere porque no tiene su medicación para el cáncer, muchos problemas en toda la sociedad. Y nosotros ya empezamos con el problema que te conté la pauta, y bueno, y ahora llegó esto que fue una noticia amarga. Sí, una noticia muy amarga, sobre todo en este momento en que ustedes tienen ese plan tan, tan importante, ¿no? De transmitir desde afuera del Borda, del neuropsiquiátrico, y además ligada a todas esas otras actividades, de comida, directamente mucho más directamente relacionada con la comunidad. Es un golpe bajo. Pues nos decía Fernando que, bueno, efectivamente, ese dial, esa frecuencia, ustedes la habían obtenido, bueno, legalmente, y después de remarla y hacer bastantes esfuerzo y haber sido reconocida mundialmente la actividad de la Colifata, porque es una radio especial, se creó adentro del Borda, en un neuropsiquiátrico, ¿no? Sí, una radio también terapéutica, no solo para los que participan, sino para toda la comunidad y para todos los oyentes. Claro. Porque la radio también en sí es como terapéutica, para aquellos que están solos, para aquellos que tienen problemas de depresión, para aquellos que sufren pequeñas psicosis y escuchan la voz de otra persona que padeció o puede decir algo que le está sirviendo para él en ese momento en la radio, en un sábado radio, y mucha gente que, como que la radio también hizo medicina preventiva y te lo puedo decir así nomás, salvó vidas, porque hay gente capaz que a continuación de escuchar la radio y tomó otras decisiones, sino que hay gente que se cuenta que hay gente que sufre, que igual la lucha, y nada. Y por eso se replicó este método de radio, terapéutica radio, que salió en el hospital cuando hace 20 años nadie sabía lo que pasaba dentro de un hospital psiquiátrico, era todo muy hermético, y la radio le dio voz a los pacientes, a los usuarios, y bueno, y así fue como se replicó en Alemania, Costa Rica, México, Rusia, y bueno, y así fuimos creciendo, porque también estamos en eso, ¿no?, en la búsqueda todos de la salud mental. Sí, con ese norte de la salud mental y salud en general. Bueno, ustedes han demostrado que la comunicación es indispensable y han apostado tanto a ese proyecto, que además es un proyecto exitoso. Por eso que este golpe bajo ha caído tan mal, y estoy segurísima que van a tener una gran solidaridad en estos días. Y obviamente que esperamos que no sea más que, bueno, eso, una falsedad, y que, digamos, ustedes puedan seguir llevando adelante ese proyecto tan que tiene futuro, que tiene perspectivas, y bueno, y que además tiene mucha historia. Estimado, ¿querés agregarnos algo más? No, nada, vamos a seguir luchando y con estos proyectos, y viste esos números místicos como el 33 que te decía, y nada más que le quedan dar muerte a la radio, pero la radio siempre resucita un montón de veces, sí. Financieramente, económicamente, de colaboradores que capaz que también no podían sostener la radio y se fueron, pero la radio siempre resurgió, y resurgió gracias a todo el afuera, todo el afuera que se solidarizó con la radio. No hay normales ni locos, la radio logró hacer eso de nada. Éramos todos como hermanos y nos juntamos para hacer la radio y participar. Y nada, y a eso, ese sufrimiento, la locura, y darle un momento de felicidad. Bueno, estimado, te mandamos un abrazo, y por supuesto que desde Radio Semilla los micrófonos están abiertos para todas estas novedades, y sobre todo de los proyectos que ustedes continuamente van buscando, persiguiendo y consiguiendo, ¿no? Con ese esfuerzo y apoyados en el afuera, en la comunidad, como nos recordás vos, Fernando. Sí, porque todos los proyectos siempre son inclusivos, así como estás haciendo la nota ahora. No sé, el día de mañana capaz que pueden aprovechar también el espacio de la radio que vamos a tener en San Telmo, por el streaming, porque son abiertos a la sociedad. Porque bueno, así es como que se logra un poco esto de la salud. Bueno, esperamos poder ir a visitarlos prontamente en cuanto se inaugure ese proyecto que tienen ustedes entre manos, que seguramente que va a salir al aire, ¿no? Y bueno, te mandamos un abrazo muy grande, Fernando, y para todos los colifatos y colifatas. Bueno, un saludo, Pilar, y gracias a la Radio Semilla.